paso alternativo. Desde la Estrella de la Muerte, a través de la Uniradio, la 89.1 FM, comienza otro nuevo programa de Universo Alternativo. Universo Alternativo. Universo Alternativo. Universo Alternativo. Cine. Cómics. Literatura. Noticias. You don't know the power of the dark side. Entrevistas. Videojuegos. Rol. Varete. Como darle un cariz especial al programa. Y bueno, no es complicado, ¿no? 4 programas al mes. La cagaste. Yo te estaba haciendo un cumplido, pero no, tenías que cagar. Somos un grupo de trabajo excepcional y mataste nuestro trabajo en 4 programas al mes. Mataste todo, pero bueno. Juan Pablo, ¿cómo estás? Yo estoy bien. ¿Vos estás bien? Yo estoy bien. Nico, ¿cómo estás vos? Fantástico. Después de pegar una siesta en el único fantástico. Ah, tremendo. Sí. Llegar a la Estrella de la Muerte, de donde transmite el Universo Alternativo. Echa de papel mache. Ahí va. Pero bueno, estimados redescuchas, un anuncio del productor general. O no tan estimados, ¿no? Digo, hay que siempre ser un poco botón al caso. Digo, no siempre se ganan el aprecio. Escuchas, sean buenos escuchas, o malos. Escuchas, ahí va. Hoy es el programa de Mundo Asia. Hoy, efectivamente, prometimos un especial asiático y hoy viene con toda. ¿Y lo vamos a cumplir? ¿Lo vamos a hacer? Nosotros cumplimos nuestras promesas. Exacto. A diferencia de sus novios, sus novias, sus esposos, sus padres, su familia e incluso los políticos, el Universo Alternativo cumple las promesas que hace. Todavía no estamos corrompidos por el poder. ¿No? Todavía. Porque no nos pagan. Porque no tenían poder. Porque no nos pagan. Cuando tengamos una onza de poder, nos vamos a corromper enseguida. Yo al menos me voy a corromper enseguida. O no tenemos ambrosías. ¡Ambrosías! Pero bien, así que vamos a tener para el programa nuestro ya constante espacio de noticias frikis, para que ustedes, los frikis del mundo, sepan en dónde están parados, y luego vamos de lleno a Mundo Asia. Sí, completamente. Hablando un poco de lo que fue la gran película La tumba de las luciérnagas, una obra de arte del cine japonés. El programa pasado habíamos comentado sobre el viaje de Chihiro. Y hoy continuamos un poco con el... Y a su vez vamos a hablar un poco de las películas que uno tiene que ver. Las películas que uno dice, ¡pa! Tal película de la animación japonesa, pues no vamos a hablar de anime. La animación japonesa hay que ver. Muy bien. O del cine del crimen coreano. ¿Qué tenés que ver de eso? Bueno, un universo alternativo te lo va a decir. Corea del Norte. Encajaría mejor el crimen coreano con Corea del Norte. Es mucho más friki. No tienes. Yo tengo una película de Corea del Norte. No, pará, no, pará. Tengo una película de Corea del Norte para comentar. ¿Cuál? Ah, la pelota. Pulgasari. Te dejo picando. Pues después cuando llegue. Cuando llegue el Mundo Asia, todos se enterarán de todo. Pero bueno, entonces, ¿les parece si arrancamos con algo de música? De la mano de Paola Tavares. Nuestra operadora. Ahí va, que está siempre operándonos. Y bueno, vamos, como dijo Jorge, un poquito de música y arrancamos el programa del día de hoy. Ahí va. Sí. noticia en particular? Sí, tenemos varias noticias particulares. No, pero con la que querés arrancar. Con la que quiero arrancar, o sea, sí, pero no me quiero adueñar del programa, porque acá somos tres pero me muero por contar esta noticia. Lo que pasa es que vos querés, vos decís, no quiero acaparar este bloque porque quiero meter cuchara en Mundo Asia. También, es por eso. Tira la pelota. Tira la pelota. Sí. Nicolas Cage es un vampiro inmortal. ¡Chan! Sí, todos los vampiros son inmortales, pero Nicolas Cage es un vampiro inmortal. Todo junto. ¿Qué es lo que pasó? Hace una semana apareció en eBay, el conocido sitio de compras por internet, una fotografía que data del siglo XIX, donde aparecería una persona idéntica a Nicolas Cage. Y mira que Nicolas Cage tiene una cara muy particular, como para que venga alguien igual, ¿no? Ahora la vamos a estar subiendo a nuestro Facebook para que, ya que estamos hablando, ¿no? ¿Cuál es nuestro Facebook, Nico? Nuestro Facebook, buscan Universo Alternativo, les va a aparecer un malayo que nos odia con todo su ser, y abajo un el logo de nuestro programa. Porque le robamos amigos, es por eso que nos robamos amigos. Y bueno, ya que estamos, Nico, si alguien se quiere comunicar con la cabina, si alguien quiere hablar con nosotros por teléfono. Bueno, primero tienen que llamar al 2623-4453, que es el teléfono de la Unirradio, que la manda por satélite hasta acá, hasta la Estrella de la Muerte, y se puede comunicar con nosotros. Después, bueno, ya de paso que estamos, decimos nuestro correo, que es universo.alternativo@gmail.com, y nuestro blog es uni-alternativo.blogspot.com. Con el extenso archivo de programas. Exactamente, que se pueden descargar para ir escuchándolos en los ómnibus, en la casa cuando está el pedo, o... Cuando uno cocina. Para mí es cuando uno cocina, es el momento ideal para escuchar Universo Alternativo. Gritando nosotros mientras que vos estás haciendo algo en la cocina. Sí. Es productivo, para mí te llega a inspirar y todo. Ah, bueno, está. Pero bien, pues, vampiro inmortal. Sí, tenemos puesto en el Facebook una fotografía, comparando esa fotografía da miedo. Del siglo XIX. Vos la ves la Cage, foto y da miedo. Y bueno, y en realidad, digamos, el vendedor de esta fotografía estaba abierto a que cualquier comprador interesado nos vamos a acercar para identificarlo, ¿no? Para que viera que no era ningún truco de Photoshop ni nada. Y bueno, y efectivamente, mucha gente comenzó a pagar por la foto, pero hace cosa de un par de días, la entrada de eBay con la foto desapareció misteriosamente. ¡Chan, chan! Hay varias teorías. Algunas teorías indicarían que en realidad, bueno, la fotografía era una especie de broma. El que hizo la broma como que se borró y lo borró. Otras teorías, mucho más interesantes. Es que Nicolas Cage hizo que desapareciera. Es que Nicolas Cage se enteró de que la gente descubrió su secreto, la inmortalidad. ¿No? Un hombre que, bueno, que cada cierta cantidad de años se reinventa, ¿no? Con un nuevo personaje. Y bueno, y hizo desaparecer la fotografía y a su vendedor. Tan. Como noticia, digamos, paralela, los interesados en este tipo de casualidades también, bueno, podrán encontrar que eBay en paralelo sacó una subasta por una fotografía antigua de lo que parecería ser una fotografía enmarcada, vale la pena comentarlo, de un John Travolta que viaja en el tiempo. What? Un John Travolta también, aparentemente del siglo XIX o antes, quien pudiera decirlo. Y bueno, y efectivamente alguna gente cree que, bueno, que el cientólogo John Travolta efectivamente puede viajar en el tiempo y lo ha hecho varias veces a través de sus poderes de la cientología y ha sido fotografiado. ¡Bastardo! Pero bien, ese era el bocadillo que quería tirar. No, sí. Igual es choca. Ya Juan Pablo subió en el muro, subió la foto de Nicolas Cage y la verdad no que es tan parecido como Nicolas Cage. La de Travolta. Estábamos mirando la de Travolta acá en la máquina. Ah, pasa que justo la gente que la subió la comparación la puso torcida. Acá hay una que está más derecho que sí se parece más. Parecería. Y bueno, andá subiéndola también al Facebook para que la gente se entere de estas. Ponele unos kilitos de más y vestido de piloto. Capaz que ahí. O vestido extraterrestre, como la película aquella. Sí, igual habría con Forrest Whitaker, malísima. Sí, sí. Invasión a la Tierra. Invasión a la Tierra. Algo así se llama. Pero bien, esa es nuestra primera noticia. Nico, bueno, ¿y continuamos? Vamos a seguir. Vamos a meternos de mano en el mundo del cómic, como es habitual. Entertainment Weekly, que es una revista en Estados Unidos que pues, siempre trae más o menos la primicia referente a todas las películas que se vienen. Finalmente le ha dedicado una nueva etapa a Avengers, donde podemos ver nuevas fotos del set del rodaje y adicionalmente vemos fotos individuales de los personajes, medio como que chocan, por ejemplo, la foto de Robert Downey Jr. Choca, parece que la cabeza está puesta en Photoshop arriba de la armadura de Iron Man, pero después podemos ver un Mark Ruffalo ahí haciendo un Bruce Banner que parece más Zoolander que Bruce Banner mismo en los comentarios. Porque tiene la mirada. Sí, sí. ahora después abrimos la foto y para que veas, pero digo. Y bueno, y muestran también. La revista trae notas referentes a cada persona, a cada uno de los actores, explicando un poquito lo que son los personajes de ellos, ¿no? Y bueno, está. Bueno, comenta más o menos lo que sabemos todos, la situación de Steve Rogers, de Capitán América, en esa cosa de que, bueno, toda la gente que yo conocía murió o está vieja, estoy en un mundo totalmente desubicado. Ahí está moviendo la. Subila, anda subiendo el Facebook Juan, ya. Juan Pablo encontró las fotos. Y estoy viendo lo que sería una bruja escarlata ahí. Ahí va, sí, una Scarlett Johansson agarrando dos armas. Que ella misma en la descripción de su personaje dice que le pregunta a Josh Whedon: ¿te parece bien que esté con dos armas? Y dice: sí, te ves como una tipa dura. Claro, porque dice: yo veía a Capitán América con su escudo, a Thor con el martillo, a Tony Stark con su armadura, y yo no tenía nada. Y todos tenían algo y yo tenía dos armas. Entonces dice como que se sentía re desubicada ahí. Y bueno, como les digo, trae nuevas fotos. Algunas ya se habían visto, pero bueno, hay algunas que no. Vemos también fotos, por ejemplo, de Steve Rogers frente a su traje, al nuevo traje, no al traje que usó en la película. Y bueno, después vamos a subimos algunas fotos de repente. Después quiero saltar al lado de ese cómic, quiero saltar al actor George Clooney. Opa, ¿qué salto raro el tuyo, sí, ¿no? Sí, vamos a decir, porque ¿qué pasa? George Clooney, para los que no lo recuerdan, bueno, George Clooney tuvo el placer de ser Batman en una película. Sí, vamos a decir. Una mala película, pero con todas las ganas. Dirigida por un señor que se hace decir director de cine todavía a esta altura de la vida. Tuvo el privilegio y la responsabilidad de ser Batman. Sí, vestir el manto, de tener la capucha puesta y bueno. Fue Batman en la Batman y Robin de George Schumacher. Perdón el nombre en general. Que nada repugnancia. Y bueno, hace poco había salido en un portal, no me acuerdo cuál es exactamente el portal, que Ethan Hawke había dicho que le habían ofrecido ser Batman en Batman Forever, en la que terminó siendo Val Kilmer. Pero que él lo rechazó. Y que dice que, como por un lado, tuvo siempre cierto arrepentimiento. Y ahora, sí, aparentemente George Clooney también salió diciendo, admitiendo que su personaje de Batman Bruce Wayne fue malo. Sí, pero él siempre lo admitió. Pero él siempre también metía a la película de costado. Sí, pero bueno. Decía, él ha salido a decir que él fue un error hacerla, que para él no le cambió nada, pero ahora si vos lees las declaraciones de George Clooney, dice que, bueno, que sabía que tenía una responsabilidad y que... Que el loco, además, cito, ¿no? Lo que dice el loco, dice que cuando lo llamó el presidente de la Warner y le dijo: vos, queremos que seas Batman. Y él dijo, bueno, está, dale. Y empezó a llamar a todos sus amigos diciendo que él iba a ser Batman, así re contento. Bueno, pero enfócate en el personaje. Digo, no sé, ahí voy a ser Batman, ¿no? Nico, te ofrecen en una mega ultra superproducción de Hollywood ser Batman. No puedo. No, ni siquiera te ofrecen ser Batman. Te ofrecen ser un digamos, extra, un cagado. Un minion del acertijo. Un niño de la serotipo. Seguro claro. Que nos llamás a todos. Es más, para primero decís sí. Primero decís sí, eso no. Es la fija. Después nos llamás a todos. Pero mirá, ¿tá? Que te pagamos. Después subís fotos a Facebook. Sí, sí, te acuerdo. Y después te dicen, la dirige Schumacher. Y ahí, No, pero ya firmaste. Habrá ese momento ya firmaste. Bueno, está. Creo que en el momento dicen, hola, si querés hacer de Batman. Y él dejó de escuchar que decía, no, sí, pero mirá sí, que lo va a hacer Schumacher, no, sí, es una porquería. Claro. No. Él estaba tipo, uy. Le salía tipo, ¿viste cuando sentís como un pitido en los oídos, sí, de felicidad? Sí, sí, sí, sí. Bueno, y como les estaba diciendo, terminó remarcando eso. Además dice, igual, es una película que me marcó mi carrera, porque... Nunca hice algo tan malo. Dice que obtuvo papeles después de esa carrera que nunca pensó que iba a obtener. Por ejemplo. No sé de qué estamos hablando, pero está. Vamos a partir de una base que, por ejemplo... En el libro Batman, el resto es silencio, escrito por David Hernando, que es un escritor español. Él plantea que cuando se supo que Clooney iba a ser Bruce Wayne, mucha gente le dio para adelante porque pensaron que podía llegar a ser uno de los mejores actores haciendo a Bruce Wayne, porque encajaba en la faceta de Playboy. De Playboy, un veterano que tiene siempre un auge, vamos a decir, de sex symbol de las mujeres. Entonces por eso mucha gente le dio para adelante. Pero al fin y al cabo terminó enfocando su su papel en otra cosa, en un Batman que tiene una tarjeta de crédito, y bueno, no vamos a hacer remarcando cosas. Es cierto que había que usar mucho la imaginación para que Michael Keaton fuera una especie de sex symbol, ¿no? O sea, era, era complicado. Y bajito. Y bajito. Porque Keaton no es, no es alto. ¡Ah, petizo! Oh, sí, sí, Keaton no es alto. Pero bueno, tenemos otra noticia para comentarles, esta vez por el lado rolero del asunto. Ahí va. Saltamos de los cómics al rol. Saltamos de los cómics al rol. Salió la 20th Anniversary Edition de Vampiro la Mascarada. El aniversario de los 20 años de la edición del juego de rol, uh-huh. Vampiro la Mascarada. Y bueno, por motivo de este aniversario, la editora del juego, White Wolf, decidió sacar un manual que recopila varios libros que han sacado de ellos en una edición especial, de lujo, como le llaman ellos. Deluxe. La estuvieron vendiendo específicamente por el sitio de ellos. No agarraron viaje con Amazon, ni con eBay, ni con nada. Lo vendían por orden también. Vos tenías que llamar. Por la shop de la empresa. Exactamente. Y bueno, en realidad ya está disponible para bajarla a internet. Obviamente. La estuve mirando un poco y la verdad, o sea, para los que conozcan el juego y lo demás, es una cuestión recopilatoria. Hay algunos cambios en las reglas, que la verdad que las reglas del juego, digamos, tengamos en cuenta que es un juego hace 20 años, ¿no? O sea, uh-huh. Podrían haber estado mucho mejor. Han cambiado algunas cosas, no demasiado. Se nota que en realidad querían mantener como el feeling del juego, el espíritu del juego. Y en realidad yo diría que es, digamos, como un ítem de colección para la gente que realmente le gusta el juego y quiere tener todas las cosas juntas en un único manual, ¿no? Pero más allá de eso, no presenta mucha cosa. Quieras o no, hay veces que de tantos manuales que puedes llegar a tener, como que de repente sirve. Hacen bulto, sí. Sirve tener todos los libros. Un recopilatorio de golpe que queda bueno. Pero sí, o sea, es como todo. Las siempre van a tener... van a ir sacando esas ediciones de lujo, los libros y... Y todo lo que puedan. Como toda editorial, van a sacar todo lo que puedan. Muchachos, Feria del Libro. Vamos a tirar así. Te tiraste el agua. Feria del Libro. Feria del Libro. ¿Cuándo arrancó y cuándo termina? ¿Arrancó este lunes, puede ser? No, arrancó... Creo que arrancó entre semanas. Arrancó el miércoles y termina el 8 de octubre. ¿Cuál de la intendencia? Es en la explanada y el atrio. Exacto. Ahí va el señor. En donde en realidad vamos a ver, bueno, de las principales librerías y editoriales uruguayas exponiendo en stand. Y aparte van a haber stands también de saldos. Mm. En los cuales en realidad. Creo que en realidad no vamos a encontrar nada extraordinario, pero por ejemplo en los stands de saldos sí vamos a encontrar precios increíbles. Increíbles no en el buen sentido, ¿no? No, increíbles en el buen sentido. ¿En el buen sentido? Sí. Yo me compré. Había uno que hacía tres novelas por 200 pesos y compré varias. ¿Y qué tres novelas eran? Y Úrsula Lane Los Dones, Úrsula Lane Voces, que es el primero y el segundo de la última trilogía de lo que viene a ser la costa occidental de Terramar. No sé por qué me compré Armán el Vampiro. Porque tenés como así, sí, vamos a decir las cosas como son. Si te gustan los vampiros. Te gustan los vampiros y siempre querés comprarte un libro de vampiros. Compré también un cuento de Arturo Pérez Reverte, que me gusta, es un escritor español que escribe novela histórica, que me. Digo, un cuento corto. A la triste. Ahí va a ser a la triste. Vamos a recomendar. Claro, no, muy recomendado a la triste. También me compré. Un manual que en realidad te hace un análisis de cosas puntuales de la Tierra Media, de Tolkien. Y una novela de fantasía medieval que es La Maldición del Caballero Oscuro, algo del estilo. ¿Viste? Esas que los compras por la tapa. Decís, bueno. Hay un caballero. Es oscuro. Tiene y veo indicios de una maldición. Claro, es cuando viste cuando. O sea, cada libro vale 100 pesos, pero está la promoción de 3x200. Entonces decís, bueno, me llevo dos que quiero, que me salen barato. Uno gratis. Es malo, pero es gratis. Y es que no sé si es malo, pero ahora viene tranquilo, viene bien, viene llevado. Es un libro de aventurita. Bueno, entraste en un rampage de libros, básicamente. Sí, aparte compré un libro de arquitectura para regalar a un amigo y justo la semana me habían llamado de que me había venido el pack de Juego de Tronos. Vamos a ese tema. Que me fajaron. Vamos derecho a ese tema. ¿Podemos salir brevemente de la Feria del Libro y entrar a Juego de Tronos? No, es que yo quería terminar de hablar de la Feria del Libro porque... Adelante, Nico. No, pero es ahora tu momento. Quería especificar porque Juan Pablo fue el único de los tres miembros de acá presentes que visitó, la feria del libro. Todavía nosotros dos no hemos tenido posibilidades de ir. Pero ya van a ir a la orgía de compras de la feria del libro. Yo pasé muy por arriba y bueno, y me tocó digamos, hacer una breve reseña de la programación y eso. Y lo que les puedo decir es que, digamos, en la programación, para aquellos que la busquen, está internet en todos lados. Hay mucha presentación de libro. Realmente vale la pena ojear, hay mucha presentación del libro, mucho uruguayo, no, hay poco internacional, digamos, como presentando libros y ese como tipo de cosas. Me decía recién Juan Pablo en el ómnibus, ¿no? Cuando veníamos para acá, poco raro, como un amigo de nosotros pensaba que podía encontrar material raro y hay poco raro, como me decía Juan. La realidad, digamos que es más a nivel nacional, las librerías no están estrenando libros extranjeros que estén trayendo, sino que en realidad es más o menos la misma cantidad de libros de plaza. Lo que sí están poniendo son stands para exponer, algunos con ofertas. Realmente las ofertas, fuera de dos stands en particular, no vi ofertas que realmente me resultaron interesantes. Y sí, en realidad lo que está bueno es para la gente que le interesa ir a pasear, ver y, bueno, como decís vos, ir a la presentación de libros, pero son libros nacionales, o sea que en realidad si hay alguien que sigue autores nacionales, está bueno ir. Y también para porque normalmente uno mama libros extranjeros, no come libros nacionales, para conocer también. Y además normalmente uno, esas cosas siempre traen los, digamos, los exponentes internacionales, ¿no? Cuando es una persona que más o menos no conoce demasiado, un artista nacional, como que no llama tanto. Tristemente, ¿no? Pero bueno, la cosa es así. Y tampoco, digamos, de los nacionales tampoco hay están de los más conocidos, ¿eh? Se nota que hay mucho interés por las editoriales de promover artistas nuevos, ¿no? De que tienen algunos artistas nuevos. Sí. Igual me imagino, mucho libro del Bicentenario, mucho... No tanto, ¿no? El tema... Charlas del Bicentenario creo que hay. Hay sí, y de hecho la apertura fue incluso como un espectáculo de la obra de teatro que había escrito Rosenkopf, de esta de A Don José, no sé qué, bueno... Era una apuesta fuerte de Bicentenario. Sí, era una apuesta de Bicentenario. De las chamas no me acuerdo si hay mucho de eso. Lo que sí está claro es que, como están apareciendo mucho en las ventas de la editorial y todo, hay mucha cuestión histórica de Uruguay, ¿no? Hay mucha recopilación de libro histórico. Muy bien. Pero bien, Juego de Tronos entonces. Claro, que ya que estamos hablando del libro, bueno, para los que no lo sabían o los estaban esperando, como dijo Juan Pablo ya tiene su poder. Llegó esta semana. El paquete que editó la editorial de bolsillo del primer libro de Juego de Tronos. ¿Qué pasa con este libro? Juego de Tronos ha sido partido a la mitad. Es un paquete, efectivamente. Es un pack de dos libritos que... Volumen 1 y volumen 2 de la primera novela. Exactamente. El tema es el siguiente. Yo no sé si son acá las librerías, porque en Argentina también pasó lo mismo. Yo cuando estuve en Argentina a comienzos de mes... Estuve en Entelequia y justo tenían la versión española, que es el 1 y el 2, o sea, son tomos grandes, y lo vendían a 200 pesos argentinos. Está caro. Para que te hagas una idea, creo que Juego de Tronos lo sacaban a 150 argentinos y Choque de Reyes, que es el segundo, a 200. Bueno, acá cuando llegó, yo el domingo estaba pasando, estaba justo en el shopping y entré en una librería y lo vi. Miro el precio, que dejé 1.050 pesos por, como estamos diciendo, un pack de dos libritos. Sí, sí. En realidad... Que en realidad no, yo me atrevo a pensar que alguna librería lo debe estar vendiendo 1.200 clavado. Y lo que pasa es que también siendo dos libros y teniendo, digamos... Te estás colgando de la serie. Claro, el tema es que en realidad, digamos, los libros acá grandes y, digamos, de primicia, siempre rondan más o menos 900 pesos, una cosa así. O sea, no me extraña que cobren lo que cobren. Era revisado, a 1.050 pesos el paquete ese. Estamos hablando... Y al lado la biografía del guitarrista de los Rolling Stones, que era el doble de grande el libro, a 400 pesos. Claro. El tema para aclarar es que, primero, todo es una edición de bolsillo, es una edición económica. De la editorial de bolsillo. Pero igual que sí. Es la editorial de bolsillo. Segundo, estamos hablando de libros que no superan las 200 páginas, cada uno de ellos, y a su vez que estamos hablando de que tiene una tipografía adentro, es un cuerpo de letra. Ahí va. Que debe ser 7, 7.5. O sea, realmente fuerza la vista de una persona. Juego de Tronos son 500 páginas. Perfecto. O sea, lo que estamos hablando es una edición hecha en un formato extremadamente barato, o sea, reduciendo el tamaño de la letra para que sean menos páginas, en ediciones muy chicas y todo, y te están fajando con 525 pesos cada libro. Es cierto que hay circunstancias, digamos, atenuantes, ¿no? Todo este tema es atenuante. Vos capaz que te acordás, ¿cuántas páginas tiene El Nombre del Viento? Muchas. Pasa las 500. Sí, el nombre, bueno, del viento es un ladrillo. La edición de bolsillo del nombre del viento está espectacular. 270 pesos, ¿no? 320. Ahí va. No me acuerdo. 270 pesos, sí. Y es el doll y perfectamente no me vas a decir. ¿Y qué editorial? De bolsillo. Opa. Misma gente, ¿eh? Juego de Tronos, me vas a decir que no lo pudiste haber hecho en el mismo grosor. No seas malo, es lo único que voy a decir. No seas malo, ¿le están viendo la cara a la gente o no sé? Por favor, no me robes más, no me asaltes el bolsillo. Pero bueno, estimados, creo que estaríamos concluyendo nuestro paso de noticias, sí, sí. ¿No? ¡Estalíamos! ¡Oh, no! ¡Aguántenla! ¡Aguanten el acento! Pero bien, escuchamos algo de música y ya vamos de lleno a Mundo Asia. ¡Mundo Asia! Forjando el futuro. Universidad de la República. Let me tell you of the days of high adventure. Conan, what is best in life? Crush your enemies, see them driven before you, to hear a lamentation of the women. Universo alternativo. Un programa mandarinero. Un programa épico, épico, épico. Bienvenidas. Bienvenida. Tenemos eventos especiales. Comida. Comida, al millón. A los de grande cantidad. Pero sí, arrancó el espacio más xenófobo que hemos hecho hasta ahora. Arrancó el espacio más. Si tenemos escuchas asiático-uruguayos, por favor, les pedimos perdón, realmente. Sí. No pudimos resistirnos. Ensuciamos sonor, lo sentimos. Sí. Sí, si queramos sonor, traigan una katana que nos matamos todos acá. No, para Kiri no, para. No. Pero bien, bienvenidos a Mundo Asia. Ese mundo honorable, espiritual, en el que entramos todos cada lleno de dragones mágicos y alegres. Lleno de esas pelotudes, sí. Claro, y katanas. Y katanas, sí, bienvenido. Y mecas. Honor y mecas. Y visual. Píntalo de flores y cerezo flotando en el aire. Pero bueno, sí, nos sacamos de arriba todos los clichés posibles. Y efectivamente, no. Prometimos un especial asiático en el programa pasado. El programa pasado, Juan Pablo nos había hecho una reseña del viaje de Chihiro, una película clásica de animación japonesa. Exactamente. Y bueno, ya de paso salió, bueno, la idea, bueno, no, estaría bueno comentar algo más de la animación japonesa en particular, pero del cine asiático en general. Y bueno, se nos ocurrió efectivamente hacer un especial asiático. Y bueno, y por ejemplo, Juan Pablo nos trae hoy La tumba de las luciérnagas. Luego vamos a estar hablando un poco de otros clásicos de animación japonesa y luego de cine en general, etc. Juan Pablo, ¿por qué no arrancamos con La tumba de las luciérnagas? La tumba de las luciérnagas es una película. Hablo eliminando las R. Pregunto. La tumba de las luciérnagas, también conocida como para me cuesta. Jotaro no Haka. Que también en inglés es The Grave of the Fireflies. Bueno. Al pedo, ¿no? Bueno, la cuestión es justamente que es una película animada japonesa dirigida por Takahata. Lo interesante de esta película es una película muy madura que habla justamente de Japón sometido en 1945 por la aviación japonesa, la aviación estadounidense. Estamos hablando, o sea, directamente de la ocupación americana y el ataque, ¿no? Segunda Guerra Mundial. Y la dura vida en realidad de dos niños que viven en realidad este momento y cómo lo ven, y a su vez apuntado a un punto de vista bastante artístico. O sea, es una película madura, no estamos hablando de anime para niños con monstruos y algo así, sino una película relativamente madura. Y a su vez, como le decimos, es una película que no es nueva, es una película que se estrenó en Japón el 16 de abril de 1988. Que también era una fecha relativamente jugada para hacer esto, ¿no? Tenemos en cuenta que el tema de la ocupación duró su década. Vamos a decir que es uno de los países que sigue sometido con una base obligatoria en su territorio. Sí, ¿verdad? Sí. O sea es grave. Es una época jugada para hacer eso. ¿Sometimiento? Ah, bueno. Pero, o sea, Continuemos. Primero de todo, lo que en sí es que está basado en la novela homónima, o sea, de Akiyuki Nosaka. Y esta película en realidad justamente lo que trata es de mostrar desde un punto de vista profundo y espiritual en realidad, y a su vez también desde la mirada de los niños. Vamos a ver varias escenas en donde, por ejemplo, la población japonesa de ciudades importantes, que en realidad creo que la ciudad es justamente que es movida y los niños se pierden, y cómo en realidad ellos ven rodeados de gente adulta, y yo sé, la visión también de las ciudades devastadas. Realmente ves un claro, es una película chocante, es una película muy fuerte, sobre todo capaz que no estamos acostumbrados nosotros a que una imagen animada sea fuerte en sí. O sea, normalmente cuando un artista quiere mostrar algo chocante o algo fuerte o algo así, usa fotografía real. Estamos acostumbrados de repente sí a ver imágenes de guerra o algo, pero no estamos acostumbrados a ver dibujantes que hagan eso. No estamos acostumbrados a la animación. Entonces es una película que es muy rica en cuanto a sentimientos y en cuanto a querer transportarnos a esa atmósfera, O sea, es interesante en sí. Es una película, primero de todo, está considerada dentro de las películas de animación japonesa más relevantes al tema y más importantes del género. Es una película, como le decíamos, que primero de todo es un drama. O sea, no es una película de aventura. Es una película que, a su vez, dentro de su clasificación, es para mayores de 16 años cuando salió la película. O sea, no está pensada que sea vista para niños. Ha ganado varios premios. Y no solamente lo gracioso es eso. Por ejemplo, uno de los premios que ganó, que fue en el 94, ganó en el en el Chicago International Children's Films Award. Que una película no está pensada para niños. Y bueno, pero igual que, claro, a mí me produce la duda ¿no? Yo, por lo que tengo entendido, la película tiene algún que otro elemento fantástico, pero vos me comentabas que es un drama. Claro, sí. ¿Cómo se mezcla bien eso? El tema va de que la fantasía de esta película va a través de los ojos de los niños y no a través de la situación real. Y a su vez, en realidad, lo que tiene esta película es que es enriquecedora en un montón de elementos. No solamente en esa imagen de lo que fue la época de guerra, en realidad, sino también la muestra en realidad de cómo los japoneses tomaron eso. O sea, una muestra también muy rica de lo que es la cultura japonesa. Aparte también, obviamente, estamos hablando de una calidad de imagen muy buena. O sea, estamos hablando de muy buena animación, paisajes muy bien logrados, escenas, muy, muy buena animación en general, y esa intención de transportarte a una atmósfera muy rica. O sea, primero de todo, es como les decía, una película está catalogada como una de las mejores películas de animación japonesa de todos los tiempos. A su vez, en realidad, el autor de la obra es nacido en el 30, o sea que en realidad vivió su tiempo. O sea, él realmente de niño, o sea, no de niño, sino pero a los 15 años fue que vivió, o sea, esta época de 1945. Sí, sí. O sea, una experiencia. Claro, que realmente él vivió los bombardeos, el propio autor, ¿no? Y vivió el fallecimiento de su padre y su madre. La madre también, la hermana llegó a morir también por malnutrición en realidad en esta época. O sea, realmente él vivió una escena, una juventud bastante cruda por todo esto. Y no lo hace más ameno en realidad para los personajes estos, que vamos a partir de la base, son dos personajes, son dos hermanos. Como les decía, ¿vieron que al comienzo dije que eran dos niños? Es Celta, de 14 años, y su hermana pequeña Setsuko, de 5 años, que son justamente los hijos de un oficial de marina durante la Segunda Guerra Mundial. O sea, la cuestión es que los niños, durante un bombardeo de la ciudad, se retrasan y no consiguen llegar al búnker, por lo cual quedan separados y viven en realidad lo que es el bombardeo. Y toda la situación después también de quedar separados y todo, es muy, muy, muy interesante. O sea, es muy fuerte también la película, ¿no? Obviamente. Pero bueno, entonces, si tuvieras que hacer una sinopsis, más o menos, ¿cómo iría? Arrancaría por el lado de ese, ¿no? Hay dos niños, dos hermanos, son hijos son hijos de un oficial de la Marina, ¿no? Sí. Y esto transcurre durante la guerra. Más o menos como contamos con el viaje de Chihiro, contar un poquito de qué trata la película, pero sin contar los finales. O sea, ellos justamente quedan separados de su madre, o sea, ellos viven con su madre, y durante un bombardeo, como toda la población japonesa tiene que ir a los búnkers y a las zonas de refugiados, claro, quedan separados, no llegan al búnker porque se retrasan. Y ahí justamente es donde ellos quedan separados en realidad de toda su familia, quedan en una ciudad que está convertida justamente en ruinas. Es más, quedan separados de todos. Aparte empiezan a vivir justamente todo lo que es el tema de bueno, después se cruzan con la gente del búnker, la madre muere posteriormente, ellos se separan porque quedan huérfanos, que en vez de alejarse de la ciudad quedan ahí. No, son una suma de cosas que son cada vez más fuertes y más... Claro, que al principio vos ves que ellos, bueno, viven y que tienen todo como si fuera un parque de diversiones, pero bueno, después empiezan, como le decíamos, parte de la vivencia del autor, el tema de que ellos empiezan a sufrir desnutrición, que fue, como decíamos, la causa de la muerte de la hermana del propio autor, lo vamos a vivenciar en los niños, que es una cosa que en realidad las películas de guerra americanas, como los autores normalmente lo viven con bastante irrealidad, no lo vemos, pero por ejemplo con gente que, autores que realmente han vivido guerras, por ejemplo... Es una estupidez, pero Tolkien, él estuvo en la Primera Guerra Mundial. Sí. Y cuando vamos a ver, por ejemplo, temas como cuando están Bilbo y Frodo yendo para... Sam y Frodo yendo para Mordor. Vamos a ver que cuando cruzan las ciénagas, ellos empiezan a sufrir el hambre, se da una mención bastante fuerte, se vuelve agónico, porque en realidad... Es como lo que te... O sea, llegas a que la comida es lo más importante y dormir y llegar a tal punto. Entonces, si realmente están reventando guerras en tal lado, vos te vivís en esa pequeña esfera. Sí, no, eso es verdad. Que es lo que nos logran transmitir estos autores que realmente han vivenciado lo que son las guerras. Tolkien tiene un montón de comparaciones referentes a su vivencia en la guerra. Dentro de la historia del Señor de los Anillos hay un montón de comparaciones. Es más, una cosa que vemos es que, por ejemplo, lo que los autores americanos normalmente nos demuestran como tiroteos extremadamente largos y todo, los bombardeos y todo son cuestiones de segundos, minutos. O sea, claro, no son situaciones extensas como una película de Hollywood en donde vamos a ver 15 cámaras viendo una explosión de diferentes ángulos. Balacera por todos lados. Claro. Y otra cosa en la que se hace énfasis mucho en el cine, digamos, de la Segunda Guerra Mundial por parte estadounidense, ¿no? Es en el auge del fascismo, ¿no? Se estudia mucho el tema del nazismo, se demoniza, obviamente, el nazismo. Por supuesto. Y bueno, acá voy a hacerte la pregunta, Juan Pablo, ¿no? ¿Cómo trata la película... Bueno, el tema, digamos, político en Japón. Es que en realidad no lo nota tanto. O sea, es más la vivencia personal de los niños. O sea, no vamos a ver un por decirlo de alguna forma... Yo, primero de todo, voy a pecar de una cosa porque yo estoy hablando mucho, pero yo es una película que arranqué a ver y nunca la terminé de ver. Es una película de siempre que quedó en el tintero para que yo la viera. Entonces no quiero hablar de cosas que yo realmente no experimenté de primera mano y que la leí de, por ejemplo, no sé, Wikipedia o IMDb. Pero sí, en realidad, una cosa que yo me pasó es que cuando yo vi la película, vos ves a los aviones de lejos, como lo ven los niños. No ves al piloto americano demonizado. Apretar el botón para que caiga. No recae en lo que vos decís, en la demonizar al otro. Claro. Cae en la verdadera vivencia propia. Uh-huh. ¿Y el elemento fantástico, entonces, dónde aparecería? Y el elemento fantástico, digamos que es una nota de color para lo que es la... ¿Cómo explicarlo? Es la mirada de los niños. El elemento fantástico es la mirada de los niños. Cuando, por ejemplo, se maravillan de repente con los paisajes, cuando juegan, que se imaginan cosas, eso es el elemento fantástico. No hay un elemento fantástico plausible y real, o sea, no vamos a ver que de repente aparezca un dragón. Claro, o que el niño de repente... Diga, debo viajar a otro continente y haga un kamehameha contra la Tierra. Pero sin entrar en el ridículo. Por ejemplo, me acuerdo que en el review que hiciste, el viaje de Chihiro, hablábamos mucho, por ejemplo, del tema de que, bueno, la mitología sintoísta, como que en realidad los lugares como que tenían cierta personalidad, cierto espíritu. Espíritus, protectores. Claro, los cambios. Acá, digamos, esas cosas no aparecen. No van a ver. Esas cosas no van a ver. Pero claro, a lo que vamos es que en realidad, mientras que el viaje de Chihiro es una película que hace un viaje espiritual... Esto en realidad es una vivencia física. Es la supervivencia de dos niños. Uh-huh. Y lo hace bastante diferente. O sea, primero todo, también es otra película muy recomendada. Es una película que como... Uno dice, pero las películas viejas a mí no me gustan. Una película del 88, pero con una animación increíble. Muy recomendable. Si yo le digo que esta película es del 2000 o del 90 y pico... Se la come. Tranquilamente. Uh-huh. Porque, o sea, vamos a decir la verdad, es que... Uno puede notar, por ejemplo, juegos de edad con la animación americana. Uno puede decir, sí, no sé. Ha habido muchos cambios. Uno puede decir, por ejemplo, que Blancanieves es anterior a La Bella y la Bestia. Porque uno te das cuenta, en los movimientos, más que nada. Ahí va. Pero con la animación japonesa, que son, o sea, vamos a decir que no son en todas las películas. Por ejemplo, uno puede ver, la última película de Naruto y decir, pa, esto es una porquería. O sea, pero en determinadas películas puntuales japonesas de la animación, realmente es otro nivel, completamente. Realmente no, genera un arte, es algo maduro para adultos, es un arte. Sí, no, en este tipo de películas los dibujantes llegan a demostrar un excelente detalle. La verdad que tanto en paisajes como en... Es más, vamos a partir de la base de que por ejemplo, los premios de la Academia de los Oscar arranca en realidad el primer año en que se empieza a darle verdadera fuerza, por decirlo de alguna forma, a la animación. Recién es en el 2001. O sea, por más que en realidad siempre se han mencionado algunas películas porque han destacado, como fue La Bella y la Bestia, que fue en el 91, que han tenido menciones en sí. Siempre se ha tomado, o sea, el crecimiento es posterior. Y justamente, como le decíamos, en el 2001 ganó Shrek como por mejor película animada. Salió en el 2012 Viaje de Chihiro, y Viaje de Chihiro se comió todo. Se comió La Era de Hielo, se comió, que fue la gran película de la Fox animada. Lilo y Stitch de Disney, que fue la película en ese momento. Spirit, la del corcel, que es la DreamWorks. También Treasure Planet, que era otra película de Disney también. O sea, se las comió. ¿Qué te iba a decir? En el viaje de Chihiro vos habías, en la parte, del análisis de la película en general, ¿no? Habías comentado mucho, como decís ahora, el viaje espiritual. Y ahí me acuerdo que habías hecho como un paralelismo, con Japón, ¿no? Que como que era un Japón que estaba como atravesando distintas cosas. Como una corriente más, modernista, ¿no? Como más... de los valores, no te diría burgueses, pero una crítica social. Claro, y por otro lado estaba como el Japón más tradicional, más espiritual, ¿no? Acá, si tuvieras que hacer un análisis, sociológico de la película. En ese sentido, ¿qué es lo que representa las cosas en esta película? En este sentido está bueno porque te muestra lo que hace es, el autor no se pone desde una postura crítica, sino que en realidad lo que hace es abstraerse y tratar de ser lo más, objetivo posible. Te hace como un pantallazo del Japón de la época. Es como una imagen viva, en realidad. Esta película es una imagen viva del Japón de la época. O sea, ni criticándolo, ni exhortándolo a los valores de supervivencia de los japoneses. No, es algo completamente, en cierto sentido, hasta naif. Porque está, como decíamos, estaba desde el punto de vista de dos niños. Sí, inocencia de un niño. Está representado desde la inocencia de un niño. No es digamos, una obra de mensaje, ¿no? Que de esta película vos te tenés que llevar, por ejemplo, Japón, Sagongato, o por ejemplo, Estados Unidos, son los reyes. No, pero creo que en realidad sí podemos decir, esto es Japón, con la película. Esto fue Japón en el 45, así vivió la gente japonesa. Esto fue lo que le pasó a Japón. Y lo podemos decir desde un punto de vista bastante realista, o sea, bastante histórico, ¿no? Decir, pero es una película animada, al no saber si fuera tan así, that's fake and gay. O sea, podemos decir que realmente, es bueno, o sea, es una mirada del Japón de la época desde un punto de vista bastante objetivo, desde llevando vivencias propias del director y a su vez también proyectando la novela. Porque, como decíamos, está basada en una novela con el mismo nombre. Y es bastante interesante. Y una cuestión que tiene, me parece, la animación japonesa. Y con eso vamos a empezar a no sé si te parece bien, Jorge. Empezar a hablar de un poco de lo que es el cine en general japonés. Me gustaría, pero preferiría que redondees y la review esta. Y que Paola nos deleitara con otra de las perlitas que trajimos hoy para ambientar musicalmente el mundo Asia. Bueno, entonces simplemente decir que la película es altamente recomendada. No solo por mí, o sea, si uno entra a cualquier lugar y busca La Tumba de las Luciérnagas, siempre va a estar entre las 10 mejores películas de animación de Japón de todos los tiempos. Uh-huh. No se pierde nada, la música es muy buena, el guión es muy bueno, la animación es estupenda. Y primero todo... Yo le doy un 10 en 10, como leía el viaje de Chihiro. O sea, Opi. Si uno le hace una crítica más fina en algún sentido, me parece que en realidad, más que encontrarle defectos como para achicar el puntaje, le encontraría virtudes como para destacar la película. Y bueno, y sinceramente los invito a ver una película animada del 88, una película que es un drama en realidad, y a su vez también a jugársela por la animación japonesa en cierto sentido. No a la estupidez de los superpoderes y los robots gigantes. ¿Cómo que estupidez? Pero el momento que uno de nosotros dos vaya a hacer un review sobre una película llena de mecas y tipos ultra musculosos que lo único que quieren hacer es luchar con otros musculosos para ser más musculosos, nos tiraste abajo. Ya vos efectivamente cruzás el puente y lo quemás atrás tuyo, ¿no? Es que yo creo que vos nos matás. Yo creo que en realidad lo que pasa es que si vos agarrás una película de ese género, que vamos a partir de la base que lo gracioso también es que la animación japonesa está estereotipada en ese género. En el shonen. En el shonen, que es el, es la, el anime, el anime para jóvenes. No, el shonen en realidad es el anime de aventuras. Sí, el anime para jóvenes. Pero acuérdate que igual ahora el shojo, que es el otro género también bastante importante, está... Soyo. Es donde entra Berserk, me parece. No, donde entra... Bueno, vamos a arrancar. Bueno, pero están divididos más o menos por el público. Y donde el shonen está pensado para adolescentes masculinos, hay otros que es tipo para niñas, etc. Esta serie que es L, está L, que es Death Note entra dentro de eso, que supuestamente como no es de aventura violenta, no es este tipo de peleas y cosas así, cae en otro género. Claro. Igual, como les decíamos, esto me parece que, claro, yo cualquier película te compare con esto va a ser inferior. Pimba, así la mandaste, la tiraste para arriba. O sea, sí. Entonces, claro, y aparte, como digo, hablando a nivel universitario, esto es un drama, esto es una película seria, esto no es una película para niños, esto es una película analizable en su contenido, guión, temática, producción, arte gráfico. O sea, realmente esto es una película seria, digna de un análisis, hasta, por decirlo de alguna forma, el lenguaje del guión cinematográfico. O sea, me parece que vale la pena, en realidad, como decís vos, vamos a redondear, pero... instamos a la gente a que la vea. Sí, siempre quedan muchas cosas, digamos, no te diría cables sueltos, pero te diría que siempre quedan muchos caminos para recorrer, ¿no? Y la película siempre son analizables por muchos lugares. Igual yo creo que la faceta de la cultura japonesa que te muestra esta película es tan rica, y aparte porque me parece que por decirlo de alguna forma, la velocidad de la película, que es un drama, es lento en sí. Pero a diferencia, por ejemplo, de lo que estamos acostumbrados nosotros con el cine extranjero, por ejemplo, lo que son la velocidad de una historia del cine francés, por ejemplo, del cine alemán, que tienden a ser bastante lentas, con una... El efecto cinemateca, ya vemosle, ¿no? La gente se imagina... No, pero la gente se imagina el cine independiente extranjero como una película de cinemateca donde ves un tipo persiguiendo una heladera, cosas así, y pasan las horas, y ves primeros planos de la heladera que duran horas. Claro, esta película no se hace pesada. Esta película... se hace llevable, es entretenida y, como digo, la animación es estupenda. O sea, si nos ponemos a analizar del punto de vista de, o sea, digo, tampoco siendo críticos y diciendo, bueno, hasta acá puedo yo analizar animación, ¿no? Pero buena velocidad de cuadros, o sea, una buena cantidad de cuadros por segundo en cuanto a animación, llega a tener animación a mano, tiene efectos de detalle, la velocidad, por ejemplo, de la animación y la concordancia con la música es estupenda. Realmente genera una atmósfera donde uno se compromete y se hace. Aparte, el diseño de los personajes tiene una estética artística bastante interesante, bastante bien lograda, pero a su vez también es bastante humanista. O sea que no son personajes exagerados. Claro, o sea, por ejemplo... altísimos, delgadísimos. Ahí va, exactamente. Por ejemplo, la proporción humana, que es 7-1... por ejemplo, el Greco, vamos a hablar un poquito de historia del arte, usa una proporción diferente, usa una 10-1, o sea, la cabeza en proporciones entra 10 veces en el alto del cuerpo, el cuerpo sí. Que hace cuerpos más estilizados, la proporción normal serían 7 veces, esta maneja una proporción más o menos normal, a su vez también una característica del diseño y el arte japonés para la animación, que es conocida como... bueno, en realidad es la joda de la abreviatura, el Big Eye Small Mouth. Ojos grandes y bocas muy pequeñas, con caras angulosas. Esta película tiene un leve detalle, lo que hace que esta película sea característica del género, pero a su vez tampoco te resulta chocante ni te resulta anormal. O sea, porque para el público que no está acostumbrado a esos diseños con esas proporciones, pues también hay una cuestión dentro de lo que es el arte y dentro de lo que es el diseño cuando se hacen personajes, es... mantener características del género que lo hagan a una digna obra dentro del género, pero que a su vez, para la gente que no está acostumbrada a consumir productos del género, le sea agradable a la vista. Esta película te es agradable a la vista. Que no se choquen con lo más extremo del género, digamos. Exacto, ahí va. Por eso me parece que esta película es una invitación a la gente a verla, porque me parece que se hace llevable. Es como el viaje de Chihiro, como puede ser el Castillo Vagabundo, como puede ser Nausicaa. Ahora vamos a hablar de otras películas en general, pero la redondeamos con que es... Claro. Los invitamos a verla. Lo importante acá es que el mundo Asia, digamos, el mundo asiático, como puede ser Japón o China o lo que sea, es mucho más grande que nuestras imitaciones truchas de la voz asiática y los sonidos chinos de fondo. Claro, hay cosas más interesantes. Los robots gigantes y los tipos musculosos no definen Japón. No, hay cosas muchísimo más interesantes. O sea, vamos a partir de la base que, bueno, sí son característicos de decir Dragon Ball, decir Gundam, decir Godzilla. Macros. Sí, bueno, más claro, allá. pero es un mundo Asia, es un mundo más grande que eso. Exacto. Y así, yo los dejaría ahora, si ustedes están de acuerdo, sí. Los dejaría en manos de Paola Tavares para que nos elija un tema asiático de esos que nos van a deleitar, y luego de eso volvemos. ¿Les parece? Sí, dale. Adelante, Paola, todo tuyo. Acompañando generaciones. Universidad de la República. Si querés comunicarte con Uniradio, podés hacerlo al 623-4453 o al mail uniradio@licom.edu.uy. Uniradio. Unite. Espacio en construcción. かないほど透明な心に触れた壊れそうな絡んだつぼみを新鮮アメリカマフォー Nico, ¿qué estamos escuchando? X Japón. Y ¿No le querés mandar un saludo al resto del club de fans de X Japón? No. Del cual sos presidente, obviamente. O tesorero. ¿Sos presidente o tesorero? No voy a hablar. Presidente de estas... soy secretario, aparte. De estas calumnias e injurias. Pero bueno, quedó para hablar cine en general de Japón. Ahí va. ¿No? Y animación en particular también. Creo que Juan Pablo tenía para comentarnos algo con respecto a, por un lado, el tema de premiaciones y por otro lado, el tema, digamos, de la erupción de la animación japonesa en los Oscars, ¿no? Claro, primero de todo decir que justamente que el anime irrumpe en el 2002 y justamente es con el viaje de Chihiro. Después, en realidad, el tema va de que la academia cierra bastante el circuito de películas, por lo cual es otras películas japonesas después no terminan entrando. Es más, le vuelve a entrar recién la siguiente película del mismo autor, que es El Castillo Vagabundo, que entra en el 2005, pero le gana a Wallace y Gromit de Curse of the Were-Rabbit, que es una película de DreamWorks, pero que obviamente Wallace y Gromit es un personaje inglés. Está buenísimo, Wallace. Igual a mi gusto, no es una película que daba para que le ganara sinceramente a El Castillo Vagabundo. Eso no sé, sí. Es un poco hermético El Castillo Vagabundo. O sea, a mí, siendo el adulto hecho y derecho que soy, me costó un poco agarrar la mano, ¿sabes? ¿Por? Yo qué sé, porque es complicada El Castillo Volador. O sea, El Castillo Vagabundo, perdón. Para el que no lo haya visto, ¿no? La historia más o menos se centra en un personaje femenino. Y hay, hay un mundo como ultra fantástico, en realidad. Digamos, si el viaje de Chihiro... Si de la tumba de luciérnagas era un uno en la escala del 1 al 10 de fantasía y el viaje de Chihiro era un 6 más o menos, esta para mí anda volando en un 9-10. O sea, para mí en realidad hay mucho personaje fantástico, hay mucho personaje además incluso que metafórico, diría yo, ¿no? Yo creo en realidad a mí me costó agarrar la mano la historia. El tema es que en realidad para mí no innova tanto. O sea, Hayao Miyazaki en El Castillo Vagabundo, digamos que el personaje de la bruja, el personaje de las brujas hermanas, que lo vemos en el viaje de Chihiro, lo vuelve a introducir, obviamente con roles un poco diferentes, pero lo vamos a ver. El tema que vamos a ver también es el tema de la magia y las maldiciones. La identidad también. El tema de que, por ejemplo, uno normalmente está bajo una situación injusta, pero después con el propio mérito personal logra reivindicarse. Que con el crecimiento en realidad del personaje, que es más o menos similar al viaje de Chihiro. O sea, la historia en sí no tiene nada que ver, pero extrapolando... Están los temas. Claro, extrapolando estas características podemos encontrar un parecido. Yo no lo veo mucho más diferente. Sí, lo que pasa es que también, a mi gusto, sí empapado. O sea, por más que no tenés espíritus japoneses ni el mundo espiritual japonés, igual como que hay una... Está empapado de la mística japonesa. Ahí va, o sea, los personajes en realidad no son característicos de ninguna mitología en particular. Pero yo creo que por debajo de esa imagen, quiso hacer alguna universalidad, los valores y algunas características en sí son muy grandes de la cultura japonesa. Pero bueno, entonces hablabas de la irrupción de la animación japonesa, luego digamos se cierran un poco las filas dentro de la academia de los Oscars. Yo igual, haciendo una retrospectiva, me parece que el boom de la animación japonesa es en el final de los 80 y muere en el 2005. ¿Muere? Muere en el 2005. A ver, justificame esa afirmación tan arriesgada tuya. Histórica, muere. Sí. Hechos. Yo creo que en realidad tenemos películas muy importantes. Pero como que el Castillo Vagabundo marca un final en realidad de estas películas artísticas con características muy grandes. Capaz sí podemos, pongo, que es del 2008, como algún elemento muy particular o Paprika, pero es como que después quedan descolgadas y desaparecen. Yo creo que al hoy por hoy, en realidad, si digo películas características del cine japonés, no menciono ninguna. O sea, 2010, películas japonesas de animación, series, estrategias. O sea, vamos a partir de la base que también lo que fueron comienzos del año 2000 en el Uruguay. Hubo un boom de la cultura japonesa, donde, por ejemplo, en festivales de cómics y de animación, esto irrumpió con muchísima fuerza. Había muchísimos clubes de fans que estaban trayendo. Sí, sí, la gente está muy, muy interesada por el tema. Y se estaban justamente chiviando, claro, o sea, todo lo que está saliendo actualmente a la fecha del 2000. Y a su vez todo lo que ya había salido en los 90 y los 80. O sea, también, sí, también me parece a mí, ¿no? Como para arriesgar una idea, que digamos, muchos de los jóvenes que para esa época, en los 2000, y hoy en día, ¿no? Formaban, digamos, la gran masa de los clubes de fans de cuestiones japonesas y demás. También recordemos que eran los gurises, los chiquilines chicos. Los pebetes. Los pebetes, no, que claro, que crecieron con Caballero del Zodíaco, por ejemplo, la televisión abierta de acá. Entonces, claro, eso como que ya te van caminando las cosas. Digo, la generación de nuestros padres nunca hubiera terminado en eso porque tampoco lo tenían a mano. Nuestra generación creció con eso. Sí, pero por ejemplo... No, la generación de nuestros padres por el marco. Claro, pero... Eran cosas distintas. Yo creo que igual... Es muy chocante hablar de Marco. Yo creo que el tema, por ejemplo, de Marco, como decís vos, que en realidad, digo, tenés alguna cosita de animación japonesa, se filtró a través de la historia en el Uruguay, por decirlo de alguna forma, porque, digo, se dio de que fueran clásicos de la animación japonesa, que en realidad, claro, los japoneses lo vivieron en la época de los 80. Y bueno, no. Heidi era animación japonesa y, sin embargo, uno no diría, la gente se recontra colgó con eso. También, claro, depende de la serie. Yo creo que en realidad marcó más en esta nueva generación, porque aparte con el tema de que, como en su momento se vivió a través de la televisión abierta y con el boom de un poco de... Me están hablando acá... Es la de la esfera de vapor. No, la de la esfera de vapor es Steam Boy. Está Rockefeller ahí va, sí, en los sí. comentarios. Que también gran amigo del programa Universo Alternativo, Rockefeller. Que justamente que Steam Boy es una película que se llegó a exhibir en Montevideo Comics en Uruguay. Si no me equivoco, fue en el Montevideo Comics del 2005. Una sí, película que es bastante buena. Es muy interesante. Vamos a partir de que... casi como que junto con esa película también como hubo un furor de la cultura Steam, que es ese época, ese género medio fantástico también, sí, en realidad, digamos, sería un género punk, claro, sería un género que parte de la época de las máquinas a vapor y digamos como que plantea la idea de, bueno, qué hubiera pasado si hubiera seguido esa tecnología, si no, claro, nunca hubiéramos agarrado si la tecnología de vapor, si la tecnología a vapor hubiera evolucionado en máquinas fantásticas, claro. Pero igual, volviendo al tema de lo que es la animación japonesa, el tema de que esa generación pegara con fuerza y que tuviera alcance, en realidad tuviera acceso a poder llegar a través del internet a diferentes películas, y a su vez que fueron un boom mundial porque empezaron a... nacieron también un poco, por decirlo de alguna forma, los fansub. Sí, totalmente. Es verdad, sí. Entonces, si fusionamos todo eso, como hubo un boom muy, muy, muy extraordinario, por decirlo de alguna forma, que logró disfrutar de películas de una gran calidad porque Japón todavía en ese momento no estaba realmente exportando películas clásicas. O sea, eran muchas películas que quedaron en el mercado local, en el mercado asiático. Y estamos hablando como Mi vecino Totoro, que es una película extraordinaria del Japón, que es también del año 88. La tumba de las luciérnagas del 88. Podemos también mencionar Princess Mononoke, que es una película de aventura, que es del 97. Un clásico. Náusica en el Valle de los Vientos, que es de 1985. O sea, estamos hablando de película vieja. Y que, bueno, Akira. Es una película que en un cyberpunk extraordinario y futurista, en donde realmente vemos una animación japonesa de acción, de aventura, pero cruda, con matanza. Sí, sí, todo. Claro, algo que los niños no estábamos acostumbrados, porque normalmente los dibujos animados, digo, más que una piña y un ojo negro. Nada más. Digo, vamos a partir de la base. G.I. Joe era un cómic de guerra, era una animación, un dibujo animado de guerra, pero estaba tan censurado en realidad por lo que era las políticas de control de violencia para niños, en realidad lo que se puede exhibir o no. Claro, sí, que las metralletas tiraban un láser verde que hacía reventar cosas, pero que en realidad los... Nunca mataba a nadie. Era una cosa que hablamos cuando hicimos el review de Batman, la serie animada. Uno no está acostumbrado a ver violencia en esos dibujitos. Y hay creaciones puntuales que rompen con eso y llama la atención. Claro. Muchísimo. Bueno, Akira es algo que es extremadamente violento. O sea, muy, muy violento y algo que si uno no está acostumbrado a la violencia le llega a chocar. Pero es tan buena la animación y está tan interesante contar la historia que también sí se volvió un clásico de todos los tiempos y si la colocaríamos siempre en realidad en cualquier review de la animación japonesa entre los 10 mejores. Siempre. Película que ahora Hollywood quiere hacer también, ¿no? Exacto, bueno. También nos pasó de que se puso de moda Matrix. Sí, y cuando se puso de moda Matrix, en realidad si se recurrió, por ejemplo, a citar que, por ejemplo, los hermanos Wachowski se inspiraron en determinadas películas. Se basaron dentro de lo que era el cine independiente en Avalon y en Equilibrium, pero a su vez se basaron en una película de animación japonesa llamada Ghost in the Shell. Una gran película también, obviamente mencionarla siempre también entre las 10 primeras. Una película muy interesante mostrando, primero de todo, yo creo que una cosa que tiene Ghost in the Shell, que es una historia muy, muy rara de contar, muy difícil, muy diferente a todo lo que se estaba contando en la época. Y a su vez, la compaginación de música y animación. Una animación extraordinaria y con una música muy bien planteada. Algo que realmente es muy disfrutable para lo que es la cultura en general. Después, yo sé, puedo decir como habíamos mencionado, yo sé que hasta hace poco, o sea, estamos en el 2011. Poncho, por ejemplo, es una película del 2008 que volvió con la animación a mano, con una caricatura bastante interesante. Paprika, en realidad, que es una película de Cinemax, estuvo exhibiendo un montón de tiempo. Cabo y Vivo, que es una película. La película que es como un capítulo grande, un cierre un poco de lo que es la serie animada. Una serie que también. Que tuvo como cierto carácter artístico. Cada nombre de cada capítulo era un tema famoso de música. La película, la serie, por ejemplo, tenía una presentación que estaba. En un género jazz que es vivo, que es un género muy rápido y muy marcado en compases, que justamente de ahí viene el nombre de la serie. Y bueno, Cowboy Bebop The Movie, que es una película extraordinaria, una animación genial, fantástica en todos los sentidos. Es una película así, del 2001. Un mundo medio futurista, steampunk también puede. Es digamos que es hasta un post futurista, por decirlo de alguna forma. Japón hoy en día ya es un lugar futurista, ¿no? Ellos están tan obsesionados con la ciencia ficción porque la están viviendo. Capaz. Puede ser. No sé, Tokyo Godfathers, una película ambientada, por ejemplo, marginados de Japón, viéndolo desde Año Nuevo, o sea, en fechas de celebración. O sea, digamos que los japoneses han hecho anime para todo, por decirlo de alguna forma. Y el anime a su vez no es pensado para niños, es pensado realmente para adultos o para niños también o para todas las edades. O sea, es parte de la cultura de ellos. Es como que nosotros dijéramos que la música pop tiene edad. La música pop no tiene edad y tenemos de poperos viejos. O sea, nosotros seguimos escuchando cuando nosotros, por ejemplo, en La Noche de la Nostalgia hablamos de música marco épocas, normalmente hablamos de pop de la época de los 80. Sí, bueno, o sea, no hay edad. Bueno, el anime para el japonés no tiene edad. O sea, consume uno en su niñez, consume otro en su adultez. Y dentro de todo, por decirlo de alguna forma, se sigue manteniendo. Pero es como decíamos siempre en el bloque pasado: el anime en Japón lo dividen en rangos de edades. Y quieras o no, es así. Tienen el shonen y Son culturas distintas. La nuestra siempre marcó que digamos que el dibujito y el cómic son para niños chicos. Y después olvídate. Y la de ellos en realidad, digamos, la cultura asiática en general lo ha tenido desde hace tiempo como una, digamos, como una forma de arte más, como un medio más, y hay cosas para chicos como para jóvenes. También, yo qué sé, eso va en cada uno. También, digamos, nuestra cultura, entre comillas. Eso, ahí va. No creo que vaya tanto en adultos, sino en la cultura que le vivimos. Y sí, porque, por ejemplo, las películas de hoy en día que salen de Hollywood siempre salen, digamos, preaprobadas para un público etario, ¿no? Y ese público etario siempre incluye adolescentes y niños. Las mismas películas que las piensan por una persona de 40 años las tienen que poder entender un chiquilín de 10. Y eso también te lleva a decepciones. Y... sí, claro, obviamente. Son culturas diferentes. Yo qué sé, alguien acostumbrado al cine independiente asiático te podría criticar eso. Pero ese bueno, está, pero Hollywood junta todo en una misma bolsa y bueno, y es insoportable. Es como, por ejemplo, lo que llegó a pasar. Nosotros hablamos de Metrópolis. Para quienes no recuerdan la película, una película muy vieja, extraordinaria. Y sin embargo, por ejemplo, los japoneses hicieron un remake de Metrópolis animada por Rintaro, o sea... para que tengan una idea, creador de Astro Boy, con un diseño característico de él. Y la película no desmerece la película anterior. Todo lo contrario, digamos que... Complementa en cierto sentido. Y la valoración estética que le agregó el propio autor mostrando su arte. Porque vamos a hablar de que es un artista. Y tiene una... como todo buen artista, en realidad, tiene una firma personal que lo define. Marcó una generación. También son cosas que van de la mano, porque Astro Boy tiene un estilo muy, muy expresionista, ¿no? Tiene un estilo además muy de ciencia ficción, digamos, dura. Y Metrópolis es eso, es un robot que se ve como un robot, con antenas, con electricidad. Con tornillos. Y bueno, y efectivamente el estilo de él es el mismo. Y a su vez una película que es oscura, pero a su vez con esos detalles de neón que le generan una luz. No es el Dark Noir que vimos, por ejemplo, con Batman, pero sí vemos una ambiente, una estética oscura, opresiva, a su vez desolada. Y lo vamos a ver después con diferentes cosas de la animación. Bueno, vamos a partir de que, por ejemplo, no sé, 2004, Ghost in the Shell 2, una animación que al día de la fecha no veo una animación igual en Estados Unidos. Ahí estamos hablando de una película del 2004, una película que ya tiene, ¿cuántos son? Ya estamos en el 2011. Siete años. O sea, no veo una animación al mismo estilo que la equipare en Estados Unidos y seguramente no lo vean 10 años. Y no digo que los japoneses están 10 años adelantados con respecto al resto del mundo de la animación, sino que se toman una dedicación para el detalle menor de la estética animada que Estados Unidos no lo aprecia, no lo percibe. Hay una producción muy importante y eso queda claro. Queda claro desde el momento en desde que lo ellos, vamos. Desde el momento en que ellos deciden que es un producto que se va a vender para todas las edades. ¿No? En el momento ahí ya te das cuenta que la producción, quieras o no, va a terminar siendo mucho más compleja. Porque claro, de última uno puede mirar las películas de Pixar y decir, bueno, pero en su concepción están pensadas para niños. Y para los padres que van a acompañar a los niños. Claro. Entonces uno deja pasar ciertas cosas porque dice, wow, es una película infantil. No en el caso del anime que uno dice, bueno, esto estaba pensado también para gente adulta. Claro, pero aparte la temática que logran tomar ellos y cómo se atreven a hacer cosas. Por ejemplo, digamos que en el 2006 salió Cuentos de Terramar, la película de animación japonesa hecha por Miyazaki también. El tema es cómo se animaron a hacer en el 2006 una película basada en la fabulosa saga de Ursula Le Guin, de los cuentos de Terramar, en donde digamos que Ursula Le Guin es el equivalente mujer de Tolkien para la fantasía medieval y la fantasía épica. Vos estás pidiendo un especial de eso, ¿no? Cuando quieras traerlo. Cuando quieras lo ponemos arriba de la mesa. Pero ¿cómo se animaron ellos? Mucho antes de que propio Hollywood se animara a hacer algo similar. Y a un nivel de producción mucho más artístico y mucho más tocante, en cierto sentido. Bueno, Memories, que también es una son tres cuentos, tres animaciones cortas o historias cortas, unidos en realidad, del 95, que lo pudimos apreciar en HBO, cuando, como estamos diciendo, que hasta desde el 2000 al 2005 estuvo este boom de la animación japonesa, en donde Cinecanal, Cinemats, HBO, hasta la televisión uruguaya, llevando por las diferentes convenciones, ese auge que hubo extraordinario, nos llegó. Y bueno, Memories justamente es una de esas joyitas chiquitas que hemos visto, de esas historias raras que te quieren dejar un mensaje más, por decirlo de alguna forma. Digo, llevando también, yo sé, digo, a diferentes elementos. Pero también, por ejemplo, mencionando, bueno, sagas clásicas, Macross Plus, que es del 94, para los fanáticos de Macross. Macross es una serie muy fuerte en Japón y con muchos fanáticos, por decirlo de alguna forma. Y después me parece que lo que pasó en realidad mucho con la animación japonesa es que a finales del 2005 el género era tan rico que se prestó para muchas cosas. Hollywood quiso apropiarlo en cierto sentido. Entonces empezaron a salir una modalidad muy chiquita que fue hacer películas animadas cortas de 30 minutos basadas, por ejemplo, en películas. Entonces tenemos, por ejemplo, lo que fue la película Van Helsing, una película que a mi gusto fue un fracaso, en cierto sentido no llegó a las metas, a las expectativas. Tiene una precuela, que es animada, que sí, es basada en ese anime. Las Crónicas de Riddick, entre Pitch Black y Las Crónicas de Riddick en sí, hay una película animada también, que también está basada. Después empezamos a sacar los juegos, que empiezan a sacar sus películas animadas. Tenemos el Dante's Inferno, tenemos Resident Evil. Digamos, como decías vos, Hollywood como que ha apropiado bastante la idea. Estoy pensando, por ejemplo, en Matrix. Y todas las animaciones que han sacado, que siguen más o menos esa estética, ¿no? La idea de, bueno, hacemos películas y entre películas podemos meter historias de animación. Pero es que podemos seguir diciendo, por ejemplo, Dead Space, que es un juego relativamente nuevo, en el 2011, año tiene la película animada. Aftermath y Downfall. No solamente eso, sino que, como decís vos, en los Animatrix, pero sin ir más lejos, las películas de Nolan de Batman tienen Gotham Knight, que son 5 historias cortas dibujadas por 5 artistas japoneses. Después, ahora también la modalidad de Marvel de sacar series de sus cómics versión anime. También. X-Men, Blade ha salido, Wolverine ha tenido. Y X-Men, X-Men de animación japonesa, en su momento, cuando nosotros teníamos la serie de los 90 de X-Men, tenía su doble japonés, ¿sabían? No, eso no está. Después lo investigamos, pero sí. No estaba enterado de eso. Hollywood ha hecho como un marketing bastante grande. Es que Hollywood admiten que, obviamente, la animación japonesa es, como decía Juan Pablo, está a un nivel superior. Y aparte, porque hay un público específico que la consume. Y ellos quieren también apuntar a ese público, porque es un público en realidad que es un público conocedor, fanático en cierto sentido. Y a su vez que gusta, o sea, que realmente no filtra. Por un fanático de anime mira tanto una película de animación japonesa basada en un drama, como una película basada en aventuras, como algo infantil, como algo bastante más maduro. Yo creo que ese es el punto, en cierto sentido. O sea, por decirlo de alguna forma, es como que hay un cierto nicho del mercado que el marketing de las películas americanas quiere apuntar, que sabe que que si logran entrar a ese nicho, el consumidor va a consumirlo. Claro, y bueno, como siempre, la motivación del dinero siempre va a estar ahí, ¿no? Pero bueno, creo que hemos cumplido bastante bien con el cometido de volver con Mundo Asia, ¿sí? Hemos mencionado un montón de películas, hemos analizado una en profundidad. Y a su vez, como que hemos colocado en un pedestal que hace tiempo que venimos tirando abajo, que es el tema de la animación japonesa. Hemos dicho... Equiparado a comparado de todo el año que venimos hablando de un montón, sí, de otras cosas. O sea, este año se ha manejado mucho con el tema del cómic y de las películas de cómic y de cine en general. Es el año del espectáculo, claro, lo dijimos muchas veces. Se quedó relegado al tema del mundo Asia, ¿no? Pero bueno, apareció, se analizó y la verdad, estamos abiertos a cualquier complemento que nuestros escuchas quieren hacernos. En Facebook, sus recomendaciones de películas, por ejemplo, de animación japonesa que tengan, de series. Si tienen incluso alguna cosa para comentar de las que hablamos nosotros, si la vieron, si les interesa, conéctense, háblennos. Estamos ahí y la verdad nos interesaría incluso más adelante hacer algún que otro review de alguna otra película de esta, ¿sí? Bueno, un saludo también para la gente que nos estuvo siguiendo, para Rockefeller, para Facundo Rodrigo, Pablo Casal, Leandro Nara, y bueno, para la gente que en realidad nos estuvo siguiendo en el programa de hoy, esperemos que vean alguna de las películas que hemos recomendado. Que les haya gustado el programa también. Que seguramente deben haber visto hasta más que nosotros, ¿no? Posiblemente. En la suma. Pero sí, igual. Que hayan disfrutado de este programa mientras que cocinan, leen o no sé. O hacen macramé, pero igual vamos. Y podríamos adelantar así como para dejarla picando, ¿no? Que en el próximo programa tenemos este cierto evento, ¿no? Está por confirmarse, pero sí. Estaría invitada la gente de Yu-Gi-Oh! Kingdom. Que han dicho, ok, me prendo, pero todavía falta la confirmación. Hablando de animación japonesa, Yu-Gi-Oh! Bueno, quedamos por eso entonces. Quedamos por eso. La verdad, sí. Un gusto haber estado con ustedes. Como siempre. Como siempre, nos despedimos. Nos vamos con una canción particular hoy. ¿Con qué nos vamos, Juan Pablo? Sí, nos vamos ya que estamos hablando tanto de lo que fueron las series animadas y cómo nos llegaron nosotros a través de la televisión, de la tele abierta. Nos vamos con Television Rules the Nation, de Daft Punk. Buen fin de semana. Chau.